Tierra Salud es un emprendimiento social que combina huerta y vivero de nativas y tiene como objetivo ofrecer un espacio de revinculación social y de desarrollo productivo para personas con trastornos mentales severos. Está abierto a la comunidad y funciona en Warnes 2450, justo al lado del Hospital Alvear y muy cerca de Agronomía, en donde también acaba de abrir una sede que está en desarrollo. Funciona de lunes a jueves de 9 a 14 y los sábados a partir del mediodía. Tenemos proyectado iniciar talleres de huerta y de nativas en el futuro, en el futuro próximo. Cualquier persona interesada puede contactarnos por redes sociales, sea Instagram o Facebook, y nos encuentra como Tierra Salud.